tal? ¿Cómo les va? Esto es Multitud, el programa que habitualmente en los días sábados entre las 12 y la 1 de la tarde hacemos Nina Yanes y Eduardo Aguirre para intentar recorrer con todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Hoy, por supuesto, y más allá de que hemos hecho programas hasta con una duración especial, en días especiales sobre la situación que se vive en los diversos países de la región, nos interesa seguir buceando esta realidad dinámica, cambiante, volátil, que se vive en nuestro continente. Y para eso hoy hemos invitado a un intelectual, un militante, un analista político de reconocida trayectoria. Se trata de Carlos Girotti, él es sociólogo, es miembro del Secretariado de Comunicación Nacional, está a cargo de la Secretaría de Comunicación Nacional de la CTA, ha estado algunas veces en Santa Rosa, es un viejo compañero de luchas, y nos parecía que su mirada iba a ser un aporte sustancial para poder develar lo que nos está pasando en la Argentina en estas convulsionadas horas. Buen día, Carlos, soy Eduardo Aguirre y es un gusto tenerte en Multitud. Hola, Eduardo, buen día a los escuchantes, a los compañeros de la radio. La verdad que me abruma tu presentación. Me hubiera gustado que simplemente dijeras, vine muchas veces, estuve muchas veces en Santa Rosa, un par de veces por lo menos, en situaciones algo críticas. Con eso bastaba y sobraba. Bueno, voy a tomar tus palabras, voy a aceptar el desafío. En una de esas presentaciones que hiciste en el Aula Magna, un Aula Magna colmada de gente de la Universidad Nacional de La Pampa, se trataron temas que de alguna manera tenían que ver con la realidad latinoamericana. Parte de tu exposición en aquel momento, lo recuerdo perfectamente, se vinculaba a esta situación siempre inestable de la política regional. Pasó mucho tiempo de eso, no menos de una década, creo recordar, me parece que un poquito más. Y la verdad es que estamos frente a este cuadro de situación donde, por supuesto, estamos muy consternados por lo que está ocurriendo en Bolivia, por el sesgo que va tomando la situación allí, por el perfil que van asumiendo los personajes cuya historia conocemos y hemos analizado aquí en este programa de manera pormenorizada, por lo menos tan detallada como podemos. Pero la verdad es que toda la región se encuentra convulsionada, y esa convulsión, que en general exhibe pulsiones hacia la derecha en cualquiera de los formatos institucionales o no institucionales que asuma, deja al futuro gobierno popular de la Argentina en una situación bastante singular, por lo menos no frecuentes. Nosotros analizábamos que prácticamente en el mapa de América del Sur, los aliados tácticos o estratégicos que tiene la Argentina o que podría tener la Argentina son muy pocos. Por lo tanto, lo que viene es una diplomacia ardua. Te lo dejo planteado como una afirmación, incógnita, pregunta, como vos prefieras. Bueno, sí, sí, es rigurosamente cierto lo que vos decís. Transcurrieron 11 años de aquella intervención, poco menos de 11 años. En aquel momento estábamos frente a la reacción de los tecnogarcas, de los agrogarcas, sí, sí, con el tema de la 125, una intentona fallida, hoy vista la distancia, de golpe de Estado. Fueron los primeros escarceos de la derecha a nivel continental para intentar socavar las bases de legitimidad, legalidad y popularidad de los gobiernos que se constituyeron en aquel entonces en la región. Y digo que fue uno de los primeros intentos porque si uno analiza detalladamente lo que ocurrió con Mel Zelaya en Honduras, el impeachment a Dilma Rousseff, el lavallato, en fin, todas las características estas, las noticias falsas, la guerra judicial, fueron todos mecanismos tendientes a socavar la legitimidad, la legalidad y la popularidad de los gobiernos democráticamente electos en la región. Y en aquel entonces, en el 2008, fue una intentona contra el gobierno nacional, popular, democrático y latinoamericano de Cristina Fernández de Kirchner. Yo en aquel entonces había regresado de Bolivia. Uh-huh. En aquel momento también se había producido un intento de golpe de Estado en Bolivia. Y fue desde aquel entonces que comenzamos a mirar con muchísima atención el proceso de cambio, tal y como lo denomina el pueblo boliviano, a los gobiernos de Evo Morales. Lo mirábamos con mucha atención y trabamos una amistad muy, muy grande, porque desde la CTA nos compenetramos con esta visión de un gobierno fundado, basado en los movimientos populares, en los movimientos sociales. Sí. Es importante destacar este protagonismo permanente de los movimientos sociales en la experiencia boliviana, porque también eso nos va a permitir entender en qué consiste la resistencia hoy. Si yo tuviera que hacer una caracterización de entonces para acá, diría que el cuadro latinoamericano, la situación latinoamericana, probablemente tenga ventanas que se abren y ventanas que se cierran. No, nunca es todo cerrado y nunca es del todo abierto. Uh-huh. La vida, por cierto, nunca es de esta manera. Y la política tampoco, no podía ser de otro modo. La rebelión popular en Chile, hay que destacarlo, es la rebelión popular que pone en el país hermano en crisis el modelo neoliberal, quizás el más perfecto de la región, en el sentido de que fue implantado desde una dictadura terrorista. Esta dictadura terrorista logró mantener los marcos de legalidad e incluso armar una constitución a su imagen y semejanza. Logró que los gobiernos democráticos que le sucedieran no morigeraran ni en un milímetro las condiciones que imponía aquella constitución. Sí, claro. Y, por supuesto, que el pueblo nunca pudo ser protagonista de esa transición, de ese proceso democrático desde la dictadura pinochetista hasta hoy. Se trata de más de cuatro décadas, y este pueblo finalmente, en el momento menos pensado para los gobernantes, para la clase dominante chilena, y yo diría para Donald Trump, se insurrecciona, se rebela. No acepta las cadenas, no acepta lo que le imponen y se rebela. Y hasta hoy sigue peleando. Es una cosa maravillosa lo que ocurre en Chile. Más de cuatro décadas sujetados, domeñados, sin posibilidad de que apareciera una brizna de esperanza, y de repente un pueblo sale a la calle y allí se mantiene. Colombia. Bueno, Colombia es otro ejemplo dramático de la realidad latinoamericana, porque los regímenes de derecha, sobre pretexto del combate a la guerrilla, han burlado una y otra vez los intentos de acuerdo de paz, han asesinado gente, militantes, esto es público y es notorio, y por primera vez en muchísimos años, tuvieron que afrontar una huelga nacional de características inusitadas, que aunó el reclamo de distintos protagonistas, de distintos sujetos sociales de la realidad colombiana, desde los campesinos que fueron trasladados forzados a salir de sus terruños, hasta los oficinistas del centro de la ciudad. Todo el mundo se plegó a esta expresión de lucha, de resistencia, de repudio a la política imperante en Colombia. Y no tenemos que olvidar lo de Ecuador. No tenemos que olvidar lo de Ecuador porque el régimen menemista que impera en Ecuador, no puedo llamarlo de otra manera, uh-huh, a la traición de Lenín Moreno, tuvo que afrontar la rebelión del 25% de la población, que ni más ni menos la densidad estadística que tienen los pueblos originarios en el Ecuador. Es verdad que el movimiento originario Pachacutic había sido contrario y no tuvo una buena relación con el gobierno de Rafael Correa. Sí, sí. Incluso en determinados momentos le dio la espalda. Pero esta vez, a instancias de cómo el aumento de los combustibles erosionaba la economía familiar, la economía regional de cada uno de estos pueblos, salieron a la calle y generaron lo que generaron. En Bolivia, entre tanto, tenemos una resistencia denodada, heroica, absolutamente heroica, de un pueblo que se niega a aceptar la imposición brutal de esta dictadura fascista, racista, segregacionista. Y lo hace con sus mejores cuadros, con los mejores hombres y las mejores mujeres. Yo lo voy a sintetizar, mal sintetizar, en dos figuras, uh-huh. en dos nombres. Una mujer que con absoluto coraje y con su juventud en bandolera, como dijera Armando Tejada Gómez alguna vez, intentó ingresar a la Asamblea Legislativa. Me refiero a la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, que a sus 30 años mostró cómo las mujeres en Bolivia, y siendo que ella no es una mujer de pollera, que no es una chola, para decirlo con claridad, sí, sí. Se puso al frente de la lucha de su pueblo. Y otro compañero también, tan joven como ella, Andrónico Rodríguez, vicepresidente uh-huh. de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, de los cocaleros, vale decir, el segundo en la estructura sindical liderada por Evo en Cochabamba, que es un politólogo, dicho sea de paso. Son las dos figuras jóvenes que emergen con un planteo de unidad, con un planteo de organización pacífica de la resistencia y con la decisión, la determinación de enfrentar con la mayor unidad posible a este régimen de oprobio que se cierne sobre el pueblo boliviano. ¿Qué ha ocurrido desde 2008 hasta acá para llegar a esta situación? Bueno, esta es una cuestión que nosotros deberíamos analizar con cuidado. Pero cuando digo con cuidado no digo con el detalle, con la precisión. Estoy diciendo con cuidado porque primero tenemos que escuchar a nuestros hermanos y hermanas bolivianas. Son ellos a quienes les corresponde, en primer lugar y antes que nada y a nadie, evaluar, considerar y hacer las autocríticas que consideren pertinentes. Digo esto porque yo no comparto, y lo quiero decir de manera pública, notoria y en buen tono, las críticas que se le han hecho al gobierno de Evo Morales de distintos sectores. Desde una reconocida antropóloga argentina como sí, lo sí. es Rita Segato, hasta Lula da Silva. No comparto esas críticas. No comparto que en medio de la masacre, que en medio de la resistencia a un golpe fascista, alguien se permita cuestionar, criticar decisiones adoptadas por el gobierno de Evo Morales Ayma. Me parece un sinsentido. Me parece que se trata de posiciones que nada tienen que ver y no respetan, lo subrayo, no respetan el heroísmo, el sacrificio, el denuedo que ponen las mujeres y los hombres bolivianos, del pueblo boliviano, para enfrentar esta situación. Dicho esto, hay que considerar que en los 14 años de gobierno del proceso de cambio nunca hubo una represión, es lo que dice Evo. Uh-huh. Nunca las fuerzas de seguridad ni las fuerzas armadas fueron empleadas para contener una protesta, siendo que protestas hubo durante los 14 años. Esto hay que destacarlo, protestas hubo, bloqueos de caminos y derrotas de rutas hubo, hubo huelgas durante los gobiernos de Evo. Y sin embargo nunca hubo represión. Primera cuestión a destacar. Segunda cuestión a destacar. El mensaje del gobierno de Evo Morales Ayma a lo largo de 14 años fue un mensaje de paz, absolutamente de paz. Fue él quien defendió a nivel mundial, a escala planetaria, la cosmovisión del buen vivir. Uh-huh. Y esto está íntimamente ligado a una visión de paz, a una visión de democracia, a una visión del protagonismo ciudadano en defensa del bien común, en defensa del interés público, que no apareció tan claro en otros gobiernos populares de la región. Esto hay que destacarlo en este momento. Y hay que destacar también que esas organizaciones sobre las cuales se fundó el proceso de cambio y que arrancan desde luchas históricas, estoy hablando en febrero del 2000, cuando es la guerra del agua, ¿no? Los regantes de Cochabamba que se oponen a la privatización del agua, la guerra del gas, dos años después, el ascenso permanente del liderazgo de Evo, aquel dirigente sindical cocalero indio, despreciado por la minoría blanca, por su coraje, por su heroísmo, por su valentía para enfrentar estas situaciones, hasta llegar al primer gobierno. Y su perspectiva latinoamericana, su perspectiva de integración a la patria grande, su contribución a esta idea de unidad de la patria grande. Son elementos que hay que poner de relieve en situaciones tan graves, tan dramáticas como las que vive el pueblo boliviano. Y también hay que destacar los logros de ese gobierno, hay que destacar el avance en todos los terrenos. Si de algo sirviera para caracterizar esto, habrá que decir, y esto seguramente pasó a la historia ya, que ha sido un país modelo en materia de crecimiento económico, ¿no? Es el único país de la región, el único que sostuvo tasas de crecimiento mientras los demás caían a manos de las políticas de ajuste del neoliberalismo también en el continente. Bueno, esta es una caracterización que es lo mínimo que hay para decir. Pero diciendo esto tampoco decimos nada. Hay que condenar al golpe de Estado. Es absolutamente vergonzoso, y yo como argentino siento esto, que el gobierno que fue democráticamente electo en nuestro país y que se va a su casa el 10 de diciembre no haya condenado el golpe de Estado. Que incluso se haya negado a darle asilo al presidente Evo y al vicepresidente Álvaro y a Gabriela Montaño, la ministra de Salud, porque efectivamente estas gestiones existieron. Que no haya abierto las fronteras con Bolivia para permitir el paso de medicamentos, el paso de comestibles para las poblaciones que estaban asediadas y permitir el libre ingreso de ciudadanas y ciudadanos bolivianos que estaban acorralados por la represión y obligados a pasar a la clandestinidad. Hay que decirlo con toda la claridad. Este gobierno ha sido cómplice, el gobierno de Mauricio Macri ha sido cómplice del golpe de Estado. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ha sido cómplice del golpe de Estado. Forman parte de una maquinaria que tiende a arrancar de las manos del pueblo en América Latina la decisión por su propio destino y por su propio futuro y la determinación de fijar los límites de su horizonte. Esto hay que decirlo una y otra vez, no hay que cansarse de repetirlo. Y mientras decimos esto, la reciente visita, no sé cómo llamarlo, no es una visita en realidad porque no fueron recibidos como visitantes, la delegación argentina que en este momento está en Bolivia, que todo el mundo ha visto los videos firmados por los propios agentes de la provocación, pegándoles a compañeros y a compañeras cuando llegaban al aeropuerto internacional de Viru en Santa Cruz de la Sierra. Tremendo, sí, sí. Y el asedio que han tenido en La Paz y las amenazas que han tenido que soportar camino al alto para recibir las denuncias de hombres y mujeres luchadores del pueblo boliviano. También hay que decirlo. Carlos, sí. Perdón, mira, disculpame esta pequeña interrupción. He ido anotando de manera bastante caótica y anárquica algunas de las muchas cosas, de los datos y de las miradas que vos tenés sobre esta situación. Y me quedan dos preguntas que si no las hago ahora probablemente después me las olvide, ya por una cuestión casi de edad. Mirá, historizando un poquitito lo que vos señalabas de tu presentación en el año 2008 y enmarcándola en un contexto histórico donde aparecía este push agropecuario de la patronal contra la 125, ahí se produce una situación angular, por decirlo de alguna manera, nodal, Porque ese movimiento todavía no se reconocía como un sujeto político. Por el contrario, nosotros a partir de tu venida nos volvimos a encontrar con cuatro compañeros de militancia con los cuales hacíamos 25 años que no nos juntábamos. Y comenzamos a reunirnos y a discutir todos estos temas los sábados, todos los días sábados, permanentemente durante 9 años, es decir, hasta hace muy poco tiempo. Y vos sabés que una de las cosas que nos preocupaba era cómo se iba forjando una suerte de fragua, de autopercepción como nuevos sujetos políticos, de lo que nacieron en su momento, hace 10 años, como digamos, avanzadas de la derecha conservadora. Hoy, por ejemplo, te quería tirar estos datos a ver si los podemos unir. Los mismos sectores que intentaron el golpe hace 11 años en Bolivia, Marinkovic, hoy este personaje Camacho, que proceden de la misma región, de las mismas matrices, incluso de los mismos entramados internacionales que nosotros los abordamos acá detalladamente en programas anteriores, pero a su vez esa autopercepción los legitima de la misma manera. Fíjate vos lo que pasa hoy en la Argentina. Todavía no asumió el gobierno popular, el gobierno nacional y popular en la Argentina, y ya las patronales agrarias lo están tratando de condicionar, impugnando lo que es la base lógica de cualquier tipo de tributo, que es la proporcionalidad y la potencialidad del contribuyente, por darte un dato. Eso mismo pasó en Bolivia con estos sectores que se fueron fortaleciendo. Y el tema es, y acá trato de redondear la pregunta, es más allá de las complicidades evidentes que vos marcaste de una manera muy categórica, muy bienvenida, porque no siempre se explicitan con esa claridad, del gobierno nacional, del gobierno de Jujuy, lo que es preocupante es que los viejos y anquilosados organismos internacionales de la región, como por ejemplo la OEA, también han tenido un rol vergonzoso, legitimante del golpe de Estado, y además presentándose, exhibiéndose como garantes de la vigencia de lógicas de gobiernos, de prácticas y de rutinas conservadoras en la región. Esto último que ha dicho Almagro respecto del golpe en Bolivia es realmente de una gravedad inusitada. Yo no recuerdo una intervención tan descarada de la OEA, por lo menos en términos de toma de posición política frente a eso. ¿Qué te parece esto a vos? Sí, creo que hay que ver esta intervención de la OEA, que forma parte de la ingeniería golpista uh-huh. en Bolivia, en el marco de una disputa mucho más amplia. Uh-huh. Yo creo que hay que entender este periodo histórico de turbulencias en el continente, en nuestro continente, como expresión de una disputa que es una disputa planetaria. Claro. Acá se está discutiendo a nivel mundial qué rumbo toma la sociedad humana. La emergencia de un personaje como Donald Trump en Estados Unidos uh-huh. Y esta idea de disputar palmo a palmo el mercado global, porque de esto se está hablando, del mercado global con Rusia y con China fundamentalmente, supone en la mirada del imperialismo norteamericano, para ponerle nombre y apellido, la decisión de guardar para sí aquellos territorios, sin importar población, gobierno, absolutamente nada, aquellos territorios que son ricos en recursos naturales estratégicos. Pues fíjate que Bolivia, seguramente ustedes lo habrán analizado esto en programas uh-huh. anteriores, es el reservorio mundial más grande de litio. Así es. Y en el litio está cifrada la posibilidad de la reconversión de la industria automovilística a nivel mundial, claro. Porque el litio es el insumo crítico para fabricar las baterías eléctricas de los autos con energía eléctrica. Esto es un elemento crítico, es el nuevo petróleo. Por lo tanto, es necesario mirar a Bolivia como en el pasado mirábamos a Medio Oriente. Sí, la crisis en Medio Oriente ha tenido que ver con la decisión norteamericana de ahogar en sangre los pozos petrolíferos de aquella región, porque les importaba como un insumo crítico en la disputa por el mercado mundial. Y ahora está ocurriendo en Bolivia. Y quiero pensar y necesito pensar qué otro tanto puede ocurrir con el acuífero guaraní, que significa una reserva de agua que involucra al Uruguay, a Argentina, a Paraguay, a Brasil. Y tengo que pensar en los hielos continentales y en la fabulosa cantera de minerales que está en la cordillera de los Andes. Sin contar, por cierto, lo que queda de la Amazonía devastada por Bolsonaro, entre otros. Entonces, esta es una región que va a estar sometida por largo tiempo a esta clase de turbulencias y que la punta de lanza de este proyecto van a ser precisamente los bloques de poder locales, con mayor o menor peso específico. En el caso argentino, esto es notorio, es evidente el papel que cumple lo que Eduardo Basualdo llamara la oligarquía diversificada, vale decir, aquellos grupos económicos locales que rápidamente cambiaron su encuadre a partir de la financiarización del capital, y entonces buscaron otros nichos, pero los grupos económicos locales que permanecieron, aquellos que han aparecido afectados por los cuadernos, aquellos que han aparecido afectados por el lavallato, son precisamente los que aparecían como contrapeso por sus propios intereses para disputarle a las grandes empresas extranjeras, sobre todo norteamericanas, los favores estatales. Entonces, esta disputa tiene de todo, y por lo tanto hay que contabilizar que sectores, fracciones del bloque en el poder, que disputan entre sí por la propia hegemonía del bloque en el poder, se prestan de buen grado a ser punta de lanza para intereses que los trascienden largamente, que tienen una dimensión planetaria, como decía antes. Por eso es que uno puede encontrar este hilo de ADN que va desde Marinković y Camacho, pasando por este señor, ¿cómo se llamaba?, el de la Federación Agraria, que posaba de progresista alguna vez, no recuerdo el nombre. Bussi. Y demás, ¿no? Uno puede hacer un largo rosario de nombres. Bueno, hay que enmarcarlo de esta manera, porque si no corremos el riesgo nosotros como pueblo, corremos el riesgo de perder de vista el horizonte en el cual se está dando esta disputa. Y entonces aquí quiero afirmar un concepto. Es cierto lo que vos dijiste en la introducción al programa, es rigurosamente cierto. El gobierno que va a asumir el 10 de diciembre va a asumir en condiciones que no eran las deseables, porque efectivamente el golpe en Bolivia trastoca el escenario, la victoria de la derecha en Uruguay trastoca el escenario, la irresolución, porque permanece en una situación, diría yo, de equilibrio catastrófico en Chile, y así por delante, obligan a pensar que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández se enfrenta a una situación que probablemente no fuera la deseada. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que aprender de los propios errores, tenemos que contribuir a generar una propuesta de la patria grande que ya comienza a eslabonarse, porque la decisión de México de asilar rápidamente a Evo y al grupo de compañeros que está allí, la gestión que hace Alberto como presidente electo, en fin, estas tramas que empiezan a tejerse a nivel latinoamericano para reconstituir una política de unidad, me parece que son cruciales. Y además no hay que dejar de ver la tenacidad, el esfuerzo, repito, el denuedo de los pueblos que están luchando en la región, que para el caso nuestro yo diría una bocanada de oxígeno. Nosotros venimos de enfrentar a un enemigo poderosísimo y nos bastaron 3 años y medio de resistencia popular para luego derrotar en las urnas a la experiencia de laboratorio nunca imaginada en América Latina, porque el macrismo ha sido esto. Ha sido un proyecto neoliberal gestionado, gestado, ejecutado, dirigido y representado por los propios hijos del bloque en el poder. No hay antecedentes de esto en la historia de nuestro país. Siempre hubo una delegación, siempre hubo intermediación, pero aquellos que se levantaron contra el gobierno popular en 2008 pudieron urdir una trama de representación que emerge en diciembre del 2015 y que en la última elección acaba teniendo el reflejo del 40% del electorado, de los votos, perdón. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, esta es una realidad absolutamente novedosa. Esto significa que nosotros no debemos reiterar errores y debemos construir una nueva manera de concebir la política. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto me parece crucial, Eduardo. Voy a tomar palabras de Álvaro García Linera. Álvaro dice que hay dos maneras de entender la democracia. Una manera es aquella que concibe a la democracia desde una perspectiva instrumentalista. Es aquella que reduce la democracia a un perfil consensualista. La democracia habría de ser, según esta concepción, una forma y un contenido al mismo tiempo que funciona, se desarrolla y se motoriza por la acumulación de consensos permanentes. Uh-huh. Esta es una visión. En esta visión, el ciudadano o la ciudadana adquieren sus características de tales, en nuestro caso en el argentino, cada 2 años, cuando agarramos un sobrecito y lo ponemos en las urnas. Pero en el acto mismo de dejar caer el sobre dentro de la urna, nuestra condición de ciudadano se fuma, se evapora, porque pasa a funcionar con otros consensos que nadie sabe de dónde aparecen ni cómo se sostienen. Qué interesante. Y por otra parte, hay otro sentido de la democracia, hay otra concepción de la democracia, que entiende que el modo de progresar de la democracia no está en el consenso, sino en el conflicto. Claro. En el conflicto. El conflicto es el motor de la democracia, porque el conflicto es lo que supone la presencia de partes que están en contradicción, que tienen que llegar a un punto que no es el del consenso, sino es el de la resolución del conflicto como entendiéndolo a esto como fuerza social concreta. El conflicto es una relación de fuerza, finalmente. Y cuando este conflicto se resuelve, dice Álvaro, se resuelve en un sentido provisorio, porque permite la evolución de la situación, ¿hacia dónde? Hacia un nuevo conflicto. Hacia un nuevo conflicto que no está en los papeles, pero que crece a instancias de esta relación social. En este punto, el ciudadano, la ciudadana, adquieren otra dimensión. Se convierten en protagonistas del común, se convierten en protagonistas de la defensa del interés público. Porque hay una idea en la democracia consensualista e instrumentalista en donde el Estado es la idea de, ¿cómo decirlo?, la suma de lo público. En realidad no es así. La lógica estatal de la defensa del interés público, de garantizar el interés público, es una lógica inherente al propio aparato del Estado. Pero el común, la sociedad, para decirlo de otra manera, tiene una noción del interés público que está más allá de la lógica estatal. Y esto supone una intervención de la ciudadanía fijando las agendas del interés público para toda la sociedad. Vale decir, no se reduce la presencia de la ciudadanía, del ciudadano y la ciudadana, en el hecho de emitir el voto y delegar su representación para los próximos 2 años. No, no. Se trata de elegir a los representantes y al mismo tiempo generar mecanismos de intervención, de participación y de protagonismo de la ciudadanía, en donde la cuestión del bien común tenga una primacía por encima y a pesar del interés privado, del interés particular, del interés mezquino. Esto supone una noción de la democracia en permanente movimiento. De manera tal que dejar la defensa de la democracia a manos de los discursos, de los lenguajes, de la retórica de la derecha conservadora o neoliberal o como prefiera llamarse, es un grave error. No estamos hablando del mismo sentido de democracia. La democracia que nosotros defendemos es la democracia que se intentó llevar adelante en Bolivia y que hoy está siendo brutalmente golpeada. No sé si soy claro. Clarísimo. Y además arrimaste algunos conceptos que nosotros de alguna manera tratábamos también de pensar hace unos días. Por ejemplo, esta idea del prestigio que ha alcanzado esta concepción de la democracia consensualista e instrumentalista, como la definiste vos, tomando palabras de García Lineras, y esta idea de que el conflicto es un problema, cuando en realidad el conflicto es un patrimonio que posibilita una dialéctica de transformación social en la que siempre va a haber antagonismos, en la que siempre va a haber agonismos, y que nunca esa resolución va a ser definitiva. Y esto es un dato que no me parece menor, porque vos al principio dijiste otra cosa muy interesante, que es cómo se gesta el macrismo como una trama de representación, que afortunadamente para la mayoría del pueblo dura 3 años y medio, justamente por el protagonismo que encarnó y que ensayó ese pueblo, pero que además de alguna forma es una especie de blitzkrieg de 2 ensayos previos estratégicamente elaborados por los Estados Unidos. Me refiero al caso chileno, que vos también lo mencionaste, fue uno de los ensayos del neoliberalismo, del consenso de Washington, de la Escuela de Chicago, etcétera, etcétera, y otro fue Costa Rica. En ambos casos, fíjate vos que las reformas del Estado, las reformas de la justicia, esto entre muchísimas comillas, porque la reforma de la justicia en Chile deparó la ley antiterrorista, el encarcelamiento de los mapuches, la persecución racial, y en Costa Rica los hechos fueron más o menos similares, con las características propias y diferenciales de cada país. Pero lo interesante de lo que vos decías respecto de esto es que es muy bueno que los pueblos empiecen a entender que esta representación un poco ilusoria, ingenua del Estado, no puede dejar de poner de relieve que el Estado representa intereses. Es un Estado con autonomía relativa. El tema es si lo que prevalece es el bien común, el buen vivir, digamos así, la solidaridad de Levinas, o lo que prevalece son los intereses particulares de una, no sé, llamémosle lumpenburguesía, que hace la tarea sucia de intereses mucho más complejos, nacionales e internacionales. Trato de interpretarte de alguna manera. Bueno, pero esto supone otra consideración, que no es menor, no es lateral a la anterior sobre la democracia, y que tiene que ver con el Estado. En realidad el Estado es una condensación de la correlación de fuerzas que existen entre los intereses que están en pugna en la sociedad. El Estado no es un todo único y acabado. Okay. El Estado no es un control remoto que está ahí disponible a mano de quien lo quiera agarrar y que cuando lo toma, lo acciona. En realidad, el Estado es una zona de la vida social que representa el proceso de disputa que existen, repito, entre los intereses que están en pugna en la sociedad. La hegemonía es otra cosa, vale decir, la capacidad de conducir en términos políticos e ideológicos a la totalidad de la sociedad. Pero el Estado cristaliza, por si uno pudiera hablar de una foto del Estado, cristaliza en un determinado momento, condensa en un determinado momento el Estado, la situación real de la correlación de fuerzas entre esos intereses que están en pugna en la sociedad. Uh-huh. Ahora bien, el Estado puede cumplir o no determinados papeles según quien tenga la hegemonía en el bloque de poder. Claro, claro. Por eso para nosotros, a lo largo de nuestra historia como pueblo, la disputa por la orientación y por el papel que el Estado debía jugar con arreglo a los intereses de las mayorías nacionales y populares, fue el de darle un rol, un papel uh-huh. protagónico, ¿no? Uh-huh. Mientras que para la derecha, para las fuerzas de la reacción, para los conservadores, para los neoliberales, el Estado es una zona de negocios y punto, pero de negocios privados, no de negocios públicos. Por eso ellos, empezando por Martínez de Hoz, dijeron hay que achicar el Estado, ¿no? La famosa frase achicar el Estado para agrandar la nación. Sin embargo, esto para nosotros supone, cuando digo nosotros estoy hablando de las fuerzas mayoritarias, populares, hay un momento de disputa dentro del propio Estado. Necesitamos hacer un momento de disputa dentro del propio Estado. Pero cuando al mismo tiempo afirmamos que la defensa del común, la defensa de lo público, trasciende a la lógica estatal, estamos diciendo que también damos una disputa más allá del propio Estado. Y al decir esto, también estamos diciendo que hacemos una disputa contra el Estado, porque el Estado es una acumulación de capas geológicas, de antiguas dominaciones, de antiguas hegemonías, sí, claro. de antiguas construcciones, que perduran y perduran reglamentando, disciplinando, orientando y disputando el sentido común de la sociedad, ¿no? Entonces, estas cuestiones nosotros tenemos que revalorizarlas, repensarlas, porque lo que ponen en juego es qué entendemos por política. Si la política empieza y termina en el concepto de ingeniería electoral, si la política empieza y termina en el concepto de carrera profesional, si la política empieza y termina en la noción de una carrera de ascenso y de mérito social, estamos fregados. Por el contrario, si la política es un instrumento de modificación de la realidad, si la política es un instrumento y un canal de participación y protagonismo ciudadano, si la política en suma es la expresión y la representación de lo que es la lucha por el bien común, bueno, nosotros estamos hablando de otra cosa. Carlos, vos sabés que yo te escuchaba y estoy haciendo memoria. Hace exactamente 33 años, si no me equivoco, un viejo compañero, un luchador, un político, pero sobre todo un afilado pensador, que fue Oscar Valdovinos, decía que el Estado es un conjunto de medios. Depende quién articule, quién conduzca, quién hegemonice esos medios, va a ser el comportamiento del Estado. Por aquellas luchas que había a principios de los 80, como rémoras de décadas anteriores, de si había que tratar de destruir el Estado y construir otro Estado, o si había que tratar justamente de incidir en estos pliegues, no demasiado visibles a veces, del Estado, y además pensar que el Estado es una parte de los ejes de transformación, pero no es el todo. Que esto es un poco lo que estás señalando vos ahora. Sí, sí. Yo no sé si es ajustada la idea de que es un conjunto de medios susceptibles de ser articulados según quien hegemonice la sociedad. Pero probablemente han cambiado los discursos, las miradas, las interpretaciones. Se me hace una idea un tanto mecanicista de que hay un conjunto de medios que funcionaran como un rompecabezas según quien los articule. No, en realidad suponen disputas. La creación de medios, para seguir con esta idea, es también expresión de una relación social. Hay medios, para seguir con la idea, del Estado actual, que no se corresponden con la relación social que se establece a partir de la constitución del nuevo gobierno democrático. Uh-huh. Y por lo tanto, digo, para ponerle nombre y apellido, hay cambios en el aparato del Estado que se van a suceder a partir del 10 de diciembre, que suponen la presencia de una orientación absolutamente distinta. Verbigracia, la creación, la nueva o la refundación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Claro. Para poner un ejemplo, o el Ministerio de la Mujer, uh-huh, que habla a las claras de la presencia de una nueva fuerza, absolutamente novedosa, original, contundente, que es el movimiento de la mujer, los feminismos de la Argentina, uh-huh, que no tienen parangón a nivel mundial. La fuerza inusitada que ha adquirido el movimiento de los feminismos en la Argentina, tiene hoy, habrá de tener, mejor dicho, hoy, un reflejo casi que inmediato en el dibujo, en la configuración del aparato estatal con la creación del Ministerio de la Mujer. Y este es un logro de millones y millones de mujeres que salieron a la calle a pelear contra el patriarcado, a pelear contra el machismo, a pelear contra la segregación, a pelear contra una forma que adopta la sociedad capitalista actual y que pone, digamos, fuera de órbita al mundo de la mujer. Entonces, estas cuestiones, no es que hay medios que están ahí, que estuvieron siempre, y entonces aparece uno y los articula según su leal saber y entender. No, no. Yo decía antes que el Estado es una condensación de la correlación de fuerzas entre los intereses que están en pugna en la sociedad. Pues bien, según esta correlación de fuerzas, a partir del 10 de diciembre habrá de haber un Ministerio de la Mujer. Y esto es una novedad absoluta en el panorama político, social, ideológico y cultural argentino. Sí, sí, me parece muy interesante eso, y creo que también habría que añadir qué hacer con los actores que tiene el Estado, porque el Estado también está compuesto por subjetividades, por sistemas de creencias, por representaciones del mundo, que se traducen en ejecuciones de políticas cotidianas. Y me parece que también a ese interior opaco hay que referirse cuando intentamos generar algún tipo de transformación. Y no me refiero a los ravioles o no me refiero a los esquemas ya establecidos, sino a cómo se operativizan esas políticas, quizás en espacios que no son los más visibles, los que tienen marquesinas más salientes, sino aquellos que están, de alguna manera, en sitios, en lugares que son estratégicos, aunque no del todo visibles. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían ellos? No, por ejemplo, el Poder Judicial, por ejemplo, las segundas y terceras líneas del Estado, donde se generan políticas cotidianas que inciden en una realidad cotidiana. Sí, bueno, pero es verdad lo que vos decís. Hay una función, esto lo está largamente estudiado en la teoría del Estado, uh-huh, el papel de la burocracia estatal, ¿no? Claro. En algunos casos, sobre todo en situaciones de crisis de la representación, de las crisis orgánicas del Estado, que aparecen como sustitutas en la ejecución, uh-huh, de la crisis que tiene el bloque en el poder. Esto es así. Pero yo creo, y vos nombrás una cuestión que a mí me parece que habrá que abordar en toda su dimensión. ¿Qué implica el Poder Judicial hoy en la Argentina? ¿Pero qué implica el Poder Judicial en Brasil? Y en todos lados. Sí, claro. ¿Por qué de repente el Poder Judicial, que aparecía como uno de los tres poderes, esta cosa inmaculada, sí, de la democracia republicana, bla, bla, bla, bla, bla, bla, se convierte en un elemento perturbador de las democracias y generan situaciones de persecución inéditas en la historia? Sin precedentes, sí, sí. Muy bien. Bueno, ahí se pone en evidencia un aspecto que es la crisis de la representación. Porque efectivamente, ¿cuáles son los partidos políticos que hoy representan algo? La crisis de la representación se expresa en la crisis de los partidos políticos, ¿no? Y no estoy hablando de la ingeniería electoral, porque hay cuestiones que están mucho más allá de la dinámica de los partidos políticos. Uh-huh. Aún es expresión de la crisis de los partidos políticos. La mirada aguda que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner para entender, para leer lo que ocurría uh-huh. en la sociedad y dar, entre comillas, el paso al costado con esa decisión estratégica que adopta de proponerle a Alberto Fernández que sea el presidente de la nación, que sea el candidato, mejor dicho, y luego presidente, habla a las claras de lo que es la crisis de la representación de los partidos políticos, porque esta no es una decisión de un partido político. Más aún, el Frente de Todos no es un partido político que tiene, como antiguamente había, unidades básicas, comité en los barrios, este emplazamiento, este enclave territorial de la representación política. Eso no existe más. Uh-huh. Ahora los comités, los llamados locales partidarios, se abren y se cierran en víspera de las elecciones. Y después, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Entonces, el Poder Judicial ha venido a suplir esta falta y lo ha hecho en desmedro de los intereses mayoritarios. Entonces, se impone una reforma profunda del Poder Judicial. Profunda. Tan profunda debe ser esta reforma como profunda debe ser la reforma del Estado. Porque si este Estado sigue funcionando sobre las bases en las que está emplazado, también estamos fritos. Un gobierno popular debe hacerse cargo de una transformación paulatina del aparato estatal, no apenas de la función que el aparato estatal cumple con relación a determinadas cuestiones. Por ejemplo, hacerse cargo como productor de determinados bienes que el interés privado en esta sociedad capitalista no asume porque no le da rentabilidad, ¿no? Imagino, por ejemplo, si el Estado emplazara una fábrica, una planta elaboradora de aceite de los derivados de la soja, ¿qué ocurriría? Sí, sí. ¿Qué ocurriría? Con el comercio de la soja, con el comercio de cereales, de granos, etcétera, etcétera. Hay cuestiones que tienen que ver con la reforma del aparato estatal, pero que en el caso del Poder Judicial están directamente vinculadas a la dinámica social, a la dinámica de la representación ciudadana y a las garantías que la representación ciudadana tiene para ejercer sus derechos. Sí, sí, claro. Y eso es una problemática continental. Vos fijate el rol que cumple el Poder Judicial en Chile frente a esta represión salvaje que desata el gobierno de Piñera. El rol que ha cumplido en Honduras el Poder Judicial, el que ha cumplido en Brasil, uh-huh. inclusive, en uh-huh. Ecuador, prestándose a una serie de maniobras y además generándose un espacio como un un aparato reproductor de los golpes blandos, de las desestabilizaciones sistemáticas de los gobiernos populares, etcétera, etcétera. Es compleja la situación, claro que sí. Bueno, miralo al juez Moro. Por ejemplo. Bueno, el juez Moro de golpe se convierte en un héroe nacional para todo un sector agusanado de la sociedad brasileña. Y era un juez como Bonadío acá, como Ramos Padilla, no Ramos Padilla, que fue ahora a declarar frente a Ramos Padilla. Son figuras, yo te diría, abyectas a esta altura del partido, porque son tipos que han ejercido casi un poder omnímodo respecto de la sociedad con el beneplácito de quienes efectivamente manejan los grandes intereses que están por detrás de estos tipos, ¿no? Carlos, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, estamos llegando al final de esta edición. Ah, pero entonces déjame que diga una cosa más, muy breve. ¿Cómo no? Porque no quiero pasarlo por alto. Yo quiero dedicarle, si se pudiera hablar de alguna manera, esta charla entre vos y yo y los escuchantes de la radio, a un gran compañero, a un ejemplo de militancia. alguien que desde su humildad, desde su cariño, desde su fraternidad, iluminó a tantos y a tantos compañeros. Me refiero a Alejandro Sokolowski. Ah, bueno, muy merecido, muy merecido. Por supuesto que sí. Me parece una excelente recordatoria y dedicatoria. Bueno, muy bien. Carlos, te repito, nos quedaríamos muchísimo tiempo debatiendo con vos, escuchándote. Ha sido un programa por demás escuchado. Tenemos muchísimos mensajes de los oyentes, muchísimos. Qué bueno. Así que estamos muy, pero muy satisfechos y te agradecemos tu generosidad y tu participación aquí en Multitud. Bueno, no, el agradecido soy yo, el agradecido por darme esta oportunidad de charlar y de permitirme pensar en voz alta como lo acabo de hacer. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande, Eduardo. Si tu mirada cae los hombres, tu sonrisa, tu perfume nunca se olvida, señorita Blaile. Vive en Santa Cruz, no se siente guaraní ni habla quechua, elegida Miss Bolivia por su belleza. Ahora tu vida será ama sua, ama aquella, ama el número tuyo. Ama Yunga, ama Yami, después de engañar. Ama Sua, ama Kenya, ama Yunga, me gasté. Ama Yunga, ama Yami, después de engañar. Muy bien, de esta manera, después de esta tremenda entrevista con Carlos Girotti, nos vamos despidiendo, Nina Yanes, Eduardo Aguirre, hasta el sábado que viene a las 12. En ese momento volveremos a estar aquí en Multitud, este programa que acompaña a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Les recordamos que este programa se repite los días jueves a las 20 horas. Chau, hasta el sábado que viene. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la lande. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo. Ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara y rosa caminaba. Eso. La flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento.